En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd de Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día viernes 10 de julio del 2015, a contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegarán estos 25 minutos junto a la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Prácticamente ya estamos en verano, en vacaciones, pero siempre es bueno ir resumiendo las temporadas que ya para muchos es pasado y, por supuesto, con miras a lo que viene ya en las próximas semanas de los deportistas de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Recuerda que este programa es el segundo que hacemos en la jornada de lunes a viernes en este horario de 12 a 12.25 minutos. Llega esa primera parte junto a los enlaces de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, donde entregamos información sobre el deporte adaptado y, por supuesto, esas entrevistas con los deportistas paralímpicos españoles y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora Discapacitados. Y en la segunda parte de programa, lo dicho entonces, de 12:30 hasta la 1:05, llegan estos 25 minutos con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy vamos a estar hablando de pádel, de quiromasaje, vamos a estar hablando también de motociclismo de velocidad con un joven piloto talaverano como Juanjo Núñez. Y antes comenzamos nuestro programa en este día viernes para hablar de triatlón junto a Dani Arriero, el destacado triatleta talaverano, para conversar de este deporte que ha ido creciendo en el último tiempo y, por supuesto, que tiene un gran arraigo en la ciudad de la cerámica en Talavera de la Reina, en esta tierra de campeones de nuestra ciudad. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Bien? Perfecto, aquí estamos, entrenando bastante. Ahora, sí, pero... como siempre tú, un verdadero crack, independiente a estas altas temperaturas, Dani siempre se está entrenando para las futuras competiciones. Dani, bueno, lo primero, ¿cuándo llegas tú al tema del triatlón? Eres, pese a tu juventud, se podría decir, ¿no?, uno de los veteranos dentro del triatlón en Talavera de la Reina y nuestra comarca. ¿Cuándo llega Dani Arriero a la práctica del triatlón? Pues fue un poco curioso, porque fue de rebote a través de otro compañero que se llamaba Andrés Aldana, que ahora actualmente es el entrenador del Tri Talavera, y fue sobre el año 2004, más o menos. Nosotros teníamos 14 años, 15 años, y fue cuando empezamos a interesarnos un poco por el tema del triatlón, y ese fue un poco el inicio, más de sorpresa que otra cosa, por investigar qué era aquello y hacer un poco de deporte. Dani, ¿qué te parece este crecimiento que ha presentado el triatlón en los últimos años? Siempre hay que verlo como algo positivo. Dentro de lo que cabe, lo que tenemos que ver también es que siempre el deporte se haga con cierta seguridad, pero es fundamental que tenga una base de deportistas populares, cualquier tipo de deporte, muy amplia para que se pueda sostener una élite en cualquier tipo de deporte, ya no solo el triatlón, sino simplemente lo vemos con las escuelas de fútbol, que tenemos un gran nivel en alto rendimiento deportivo, pero todo se sustenta a partir de una base. En triatlón pasa prácticamente lo mismo. Con esta explosión que ha habido en los últimos años, pues siempre se beneficia al deportista de alto rendimiento, como puede ser Fernando Alarza. Efectivamente, ¿y qué recuerdos tienes tú de tu inicio precisamente en el club de Fernando Alarza, de este chaval también que ahora último está dando noticias en ese aspecto y que se puede considerar quizás como el sucesor de los Dani Arriero de Fernando Alarza? Me refiero a Héctor Arévalo. ¿Qué recuerdas tú de esos comienzos precisamente en tu club, en el Tri Talavera, en nuestra ciudad? Sobre todo era el sentimiento de unidad y de compañerismo que teníamos, porque tuvimos la suerte de juntarnos un grupillo de 4 o 6 chavales. Y la verdad es que todo era muy divertido, era prácticamente como tu segunda familia, porque entrenar no era ningún sacrificio, sino que simplemente estabas esperando y deseando que llegara la hora para ir a divertirte con tus compañeros. Dani, y haciendo un resumen ya de la temporada 2014-2015, ¿esta ya ha finalizado para ti? ¿Ya te estás preparando para la próxima temporada, para la 2015-2016? ¿Qué resumen nos podrías hacer de la última temporada 2014-2015 para el triatleta talaverano Dani Arriero? Bueno, en la 14-15 todavía nos quedan todavía unas cuantas competiciones importantes. pero hasta ahora el camino que llevamos es bastante satisfactorio. El campeonato de España de duatlón élite conseguí la 14ª posición, cosa que a mí me sorprendió porque no esperaba estar tan adelante. Después en el campeonato de España de triatlón sprint conseguí la posición 28ª. Bastante contento también porque el nivel que había era muy muy alto. Al día siguiente también competimos en el aquatlón, que conseguí acabar en la posición 37, no está mal, teniendo en cuenta que habíamos corrido los dos días seguidos. Y bueno, todavía nos quedan unas tres o cuatro competiciones importantes. Dos son más son de alto nivel, pero más enfocado a coger un poco ritmo de competición. Y luego acabaremos el año con el Campeonato de España de Triatlón Élite de Distancia Olímpica, que será en Altafulla los días 28 y 29 de agosto. Y la última, que será el Campeonato de España por clubes, que bueno, se corre a nivel individual, pero el objetivo es conseguir el máximo número de puntos para mi club y para conseguir permanecer en Primera División, que es en el club en el que estoy, que es el Arcos Triatlón Albacete. Efectivamente, en ese club de Albacete de triatlón está Dani Arriero. Como se dice, Dani, nadie es profeta en su tierra, como dice el dicho y el refrán popular. Correcto. Porque también le pasa a Luis Manuel González Rincón, que está también en el Reigns Team Enfoque, que por supuesto también ha pasado en nuestro programa. Dani, otro tema importante a considerar, ¿qué te parece el tema de las canteras, no? El tema de la formación de los futuros triatletas. El Tri Talavera destaca aquello. Me imagino que ahí en Albacete también habrá un importante trabajo en tu club, en el triatlón Albacete, para las futuras generaciones, para los chavales que poco a poco, fíjate, sobre todo con estas escuelas deportivas de verano, se van entusiasmando y se van acercando un poco más al triatlón. Sí, efectivamente. En cualquier club que se precie tiene que tener un buen trabajo de cantera, con unos buenos monitores, con unos buenos entrenadores, y en esas primeras edades, sobre todo lo que se tiene que fomentar es pues lo mismo que tuvimos nosotros en mis inicios con el Tri Talavera, es tener un grupo, tener compañeros, pasártelo bien entrenando, y luego una vez que ya has establecido esa base, digamos, ya a partir de ahí desarrollar lo que es el tema del rendimiento deportivo, pero sobre todo que sea un placer entrenar, sino, no sea que no sea ninguna obligación, y no buscando el rendimiento, sino esa querencia que tenemos al entrenamiento, o ese gusto por entrenar, es lo que tenemos que buscar. Dani, finalmente coméntale un poco a nuestros oyentes cómo te pueden visitar y cómo te pueden leer en ese blog, que me parece muy interesante, donde tú entregas precisamente esas experiencias que tienes en el triatlón competitivo, en el triatlón de élite. Sí, bueno, a través de Facebook, si me buscan poniendo Dani Arriero, saldrá. A través de Twitter sería @coacharri. Ahí también podremos ver alguna. Ahí es más de ámbito científico, las publicaciones y sí. Bueno, y luego a nivel personal sí que tengo el blog que tú mismo has comentado, uh-huh, que sería triusdeco con K, blogspot.com, y ahí, bueno, ahí tampoco es que le dé mucha importancia, pero es donde narro un poco pues las semanas de entrenamiento, las competiciones, un poco más de ámbito personal. Dani Arriero, el destacado triatleta talaverano, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del viernes 10 de julio del 2015. Dani, pues muchas gracias y que haya mucha suerte para la próxima temporada del triatlón. Muchas gracias a ti. Y continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, 95.0 la FM, en esta jornada, en este programa del día viernes 10 de julio del 2015. Atrás dejamos entonces y agradecemos una vez más esa entrevista y la disposición que ha tenido Dani Arriero, este joven talaverano triatleta que destaca en su club de Albacete, con el cual hemos conversado un poco sobre el triatlón, de su temporada, de ese trabajo formativo que hace también en su club, el Tri Talavera, que ha destacado en los últimos años con esa formación para Fernando Alarza, para el propio Dani Arriero, para Héctor Arévalo, que también es un chaval que ya está siendo seleccionado en España para las competiciones juveniles de esta tierra de campeones, donde destacan los grandes deportistas de la actividad polideportiva como es el triatlón. En los próximos minutos también estaremos conversando de pádel junto a Jesús Bermúdez del Pádel 10 y también junto a Esther Morera sobre temas de quiromasaje junto a Quiro Morera. Y antes vamos a agradecer y a saludar a quienes están en nuestros estudios visitándonos. Hace hace tiempo que no les veíamos, les echábamos de menos, por eso nos contactamos con ellos y queremos resumir también lo que ha sido las últimas participaciones de este joven chaval, piloto de motociclismo de velocidad. Me refiero a Juanjo Núñez, y antes que saludar a Juanjo, vamos a saludar a su padre también, Berna, que está junto a nosotros. Berna, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Les veo bien? ¿Tienen cara de contento? Sí, a pesar del calor estamos contentos. No nos queda otra acá con este tema del calor. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien, bien. ¿Bien? Sí. Te veo bien, te veo contento. Te veo ahí siempre a tope con esa buena disposición que tú tienes. Sí, hay que estar contento. Oye, Juanjo, ¿y qué nos podrías comentar de las últimas competiciones? Haciendo un resumen para que nuestros oyentes también se vayan informando un poco de lo que ha sido en competiciones. El tema para Juanjo Núñez ahora último. Pues las dos últimas carreras, la verdad es que no muy bien, pero bueno, hay que seguir trabajando porque todavía queda mucho. Y en la próxima seguro que irá muchísimo mejor. ¿Y cómo ha sido la adaptación en esta nueva competición para ti, que es más exigente? Sí, la verdad es que hay mucho nivel, hay muchísimos pilotos. Y bueno, ahora estamos trabajando, hemos tenido un poco de mala suerte esta primera parte de temporada, pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorar para la siguiente. Juanjo, ¿y cuándo recupera, o mejor dicho, cuándo ya nuevamente pasa el tema de competiciones? ¿Cuándo es la próxima carrera? Después del parón de verano, la primera semana de septiembre. ¿La primera semana de septiembre? ¿Y dónde va a ser? En Albacete. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves tú? Bien, ese circuito me gusta, es como el de casa porque es el que más cerca está, así que ahí seguro que lo haremos bien. Y me imagino que tus expectativas esta temporada con esta nueva experiencia para ti, que me imagino que es muy reconfortante porque, insisto, es una competición muy exigente, es importante para motivarte para lo que viene, ¿no? Ya la próxima temporada 2015-2016. Sí, bueno, ahora hay que aprender, intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, después de este primer principio de temporada, que hemos tenido un poco de mala suerte, ahora igual, recuperar la forma, hacerlo lo mejor posible estas carreras y el año que viene mejor todavía. Juanjo, ¿qué nos podrías comentar de tu equipo? Coméntanos un poco más de tu equipo, las sensaciones que tienes tú allí con este nuevo equipo en el cual estás compitiendo esta temporada. La verdad es que estoy contento con el equipo, están haciendo un gran trabajo, pero bueno, está claro que nunca vamos a poder llegar al nivel de otros equipos mundialistas. Pero bueno, estamos ahí luchando todos y contento con el trabajo que están haciendo. Pues me imagino, siempre contento y siempre muy positivo con esa ilusión que le caracteriza a este chaval del motociclismo velocidad, Juanjo Núñez. Berna, se lo preguntaba a tu hijo, a Juanjo, que está haciendo una temporada y una experiencia bonita. Es competitivo el tema, es exigente, pero sin duda estar compitiendo y codeándose con los mejores siempre va a ser un aliciente. Evidentemente, el Mundial Junior ha conseguido una categoría, un nivel impresionante. Están todos los equipos del Mundial representados. La cantera para de ahí subirán los pilotos que corran en el futuro en el Mundial. El año que viene subirán algunos, el año siguiente subirán más, y esa es la cantera y la antesala del Mundial. Entonces el nivel ha subido muchísimo. Juanjo está en un equipo de mundial también, en el Longueta Junior Team, gracias al patrocinio de la Organización Impulsora de Discapacitados de la OIT hemos podido entrar ahí, y bueno, hasta ahora el equipo se ha quedado un poquito corto en el tema de motores, pero han tomado una decisión que en la segunda parte de temporada van a llevar motores ya del mundial, y esperemos que Juanjo, con su calidad y su experiencia en estas primeras carreras, pueda estar luchando por los puntos y luchando por los puestos de delante, que es donde tiene que estar con los medios que va a llevar a partir de la segunda parte de la temporada. Sin duda, Berna, que esa es una buena noticia, ilusionante, ¿no? Se ve un buen futuro al respecto. Sí, la verdad es que todo cambió con la primera carrera, en la primera y la segunda carrera. La primera carrera en Portugal tuvo una caída y bueno, pues fastidió un dedo, y bueno, pues con terminar la carrera tenía bastante. El Le Mans fue con muchas ganas, intentó quizá demasiado pronto ir rápido, y en la quinta vuelta tuvo una caída. La verdad es que ha sido de las más fuertes que ha tenido en su vida deportiva, con decirte que partió el casco, gracias a Dios no pasó nada, ni le hicieron 5 o 6 radiografías de pierna, porque se había dado en la pierna, en la clavícula, en el codo, y bueno, pudo salir a correr y bueno, terminar también la carrera. Eso nos retrasó un poquito, un poquito de pérdida de confianza. Y luego en la segunda carrera ya de Barcelona, ya le vimos pilotar como Juanjo pilotaba. Y esta última carrera en Aragón ha sido un poco desastre con el tema de motores, porque rompimos el motor bueno que teníamos y bueno, pues ya el equipo ha tomado la decisión que ya está preparado y habrá que traer motores del Mundial, y el equipo le quiere dar un poquito más para llegar a las dos últimas carreras de Jerez y Valencia, a ver si podemos estar luchando ahí en los puestos delanteros. Sí, yo flipaba un poco con Juanjo. Juanjo, yo flipaba contigo porque cuando tuviste el accidente, cuando yo vi en las redes sociales lo que te había pasado, tu casco, también tu dedo, que te hiciste una fotografía, yo digo, bueno, se nos cayó Juanjo, tendrá para rato para subirse otra vez la moto, pero rápidamente, como bien dice tu padre, te subiste otra vez a la moto. Sí, sí, tardé las dos horas que hay entre un entreno y otro. Increíble, Berna, ¿eh? Sí, la verdad es que yo no le vi el dedo. Si yo le llego a ver el dedo, no sale a correr, no sale, porque le tuvimos que hacer una protección, romperle un guante y hacer una protección un poco ahí de mala manera por si tenía otra caída, pero la verdad es que tampoco pusieron ninguna pega en el hospital, en el centro médico, y bueno, como no había perdido la consciencia ni nada, pues ellos dijeron que por ellos podía correr, siempre que le protegiese pues el dedo. Pero claro, una vez ya vi aquí en Talavera cómo tenía el dedo, yo no lo hubiese dejado correr seguro. Efectivamente, porque era impresionante cómo tenía el chaval el dedo, y por supuesto también era impresionante ver el casco que en cierta medida le salvó de haber sufrido una lesión mayor. Juanjo, yo te lo digo esto porque muchas veces la gente, no es que no se lo crea, pero hasta que no ve este tipo de situaciones, no toma conciencia de que realmente vosotros, pese ustedes, y lo digo esto porque ha pasado también un accidente hace poco con otro de los chavales de un equipo que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, como es el caso de Diego Uceta, que tuvo una caída en temas de ciclismo, que el chaval, no vamos a decir que estuvo peligrando su vida, pero sí, la verdad que fue muy muy complicado, y de hecho todavía estaba ingresado, todavía está hospitalizado, le han operado ya en dos ocasiones y afortunadamente está evolucionando bien. Juanjo, yo te digo esto porque es increíble cómo vosotros, los chavales, digo, que practicáis el deporte, cómo se lo toman en serio, cómo de profesionales soy y cómo se la juegan realmente por tener y entregar lo mejor de ustedes. Sí, bueno, al final estás haciendo lo que te gusta, quieres llegar al máximo nivel y a lo máximo que puedas dar tú. Y bueno, al final hay que jugársela, hay que hacerlo lo mejor posible, hay que ser profesionales y trabajar porque es la única manera de poder llegar ahí. Yo diría, Berna, hay que ser profesionales y valientes también, ¿eh? Sí, sí, pero yo quiero hacer un inciso y que la gente que nos escucha que se mentalice. El accidente de Diego, desde luego, le salvó la vida el casco. Yo he visto el casco de Diego en una fotografía y estaba partido. Desde aquí le mando un abrazo muy grande y que pronto esté por aquí, por Madrid, ya recuperándose y haciendo las últimas operaciones, porque la caída fue muy fea. En cuanto a Juanjo, la caída fue en una curva, pues estamos hablando, creo que telemetría marcó 180 kilómetros por hora, subió unos 5 o 6 metros hacia arriba porque le expulsó la rueda de atrás y cayó de cabeza. El casco era un Scorpion, que es con el que tiene el firmado este año, y le salvó la vida porque el casco se partió por dentro, y bueno, gracias al casco hoy puede contarlo, igual que Diego puede contarlo en el tema de bici. Por eso quiero hacer un llamamiento a toda la gente que va por la calle con su scooter, con su bicicleta y demás, que el casco de verdad salva vidas, no solo a los profesionales, también a la gente de la calle. Bueno, Juanjo, pues muchas gracias por habernos visitado. Tú sabes que la radio lamentablemente tiene esto, que es todo muy rápido. Nos hubiese gustado seguir conversando, pero tenemos otras cosas importantes también que informar a nuestros oyentes. Y pues nada, tío, mucha suerte para lo que viene en la próxima temporada, cuando ya retomes las competiciones. Y siempre te decimos que eres un verdadero crack y que eres un orgullo también para nosotros, porque te consideramos un compañero de esta organización Impulsores Capacitados. Mucha suerte, campeón. Muchas gracias a todos. Igual para ti, Berna, pues muchas gracias por haberse acercado, por estar junto a nosotros. todos y que sepáis que estamos muy orgullosos de ustedes por todo lo que hacéis, por ese amor al deporte, al motociclismo y porque representáis a esta organización Impulsores Capacitados de buena manera. Muchas gracias y siempre es un placer venir aquí a los estudios a charlar con vosotros y venir a las instalaciones de la organización Impulsores del Discapacitado. Muchas gracias y mucha suerte, chavales. Gracias. Sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the driver head of town, get me the best. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the body. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y en este horario a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y esta es nuestra cabecera para hablar de quiromasaje, vamos a hablar de pádel, vamos a hablar de las precauciones que hay que tener también con estas altas temperaturas, de la hidratación, que es muy importante, hay que beber mucha agua. Y ya tenemos a nuestra compañera Esther Morera de Quiromasaje para hablar precisamente de estos temas relacionados con estas altas temperaturas. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás tú bien? Muy bien, con mucha calor. Sí, con mucho calor y ya vamos a ingresar un poco a ahondar en ese tema porque la hidratación, Esther, sin duda que es muy importante en estos días que tenemos mucho calor, sobre todo el momento previo, ¿no? La previa a la práctica del deporte. Es muy importante, además que perdemos muchos líquidos cuando estamos jugando y es muy importante recuperarlos en la fase previa y mientras jugamos y después. Efectivamente, no solamente en la fase previa, hay que estar siendo constantemente bebiendo agua para hidratarse de buena manera. Exacto, siempre con tu voz cuando hagas deporte. Para cualquier tipo de deporte, que quede claro que no solamente para el pádel. Cualquier tipo de deporte. ¿Qué más nos podrías comentar de ese tema de la hidratación y de la precaución, Esther, que debemos tener sobre todo con estas altas temperaturas? Pues eso, siempre estar hidratados, ¿vale? Perdemos muchísimo líquido durante el día, más con esta ola de calor que tenemos ahora, y el cuerpo necesita hidratarse. Entonces, hagamos cualquier actividad o nuestro trabajo, siempre tener una botella a mano y estar bien hidratados. Porque es recurrente también temas de lesiones, cuando no nos hidratamos bien y cuando hay mucho calor, esto también provoca algunas lesiones musculares. Es uno de los factores, siempre que el cuerpo no tiene ese líquido que necesita, esa hidratación, es un factor de lesión, aparte del calor, aparte de esa fatiga que sufre y ese, si no calentamos cuando hacemos el deporte, son factores. Y tú ahí en el tema de quiromasaje, me imagino que tienes mucha demanda por estos días. ¿Cómo va ese tema este relacionado con el tema del calor también que provoca algunos dolores cervicales, entre los cuales me incluyo? Yo creo que, aparte del tema de la postura, yo creo que es también un tema del calor, ¿no? Como que te agobia muscularmente hablando en ese sentido. Sí, yo creo que nos crea agobio y estrés y el cuerpo yo creo que necesita ayuda nuestra. Y como siempre recordamos nosotros, cuando tenemos muchas altas temperaturas, como ha sido estos días en Talavera y en toda España, la natación, la piscina, también es muy importante para el tema muscular, Esther. Súper importante, súper buena y aconsejable para ejercitar todo el cuerpo, piernas, espalda y sobre todo para refrescarnos, que mejor. Esther, y cuando hablamos de que tenemos que hidratarnos, de beber mucha agua, se dice siempre que lo adecuado, lo importante sería por lo menos 1.5 litros, 2 litros al día, ¿no?, de agua. Mínimo 2 litros de agua al día. 2 litros de agua a diario. Exacto. Eso es importante también para el tema de la hidratación y tema de estas lesiones que se nos producen o estas molestias, más que lesiones, Esther, relacionados con el tema de la alta temperatura. Sí, es mínimo 2 litros de agua, pero ya si hacemos alguna actividad debemos de meterle un poquito más. Bueno, eso es en cuanto a temas de quiromasaje con Esther Morera, pero vamos a seguir en esta sección porque ella nos ha traído un invitado que es prácticamente de la casa, que ha estado muchas veces en nuestro programa y es primera vez, si no me equivoco, que está en nuestro estudio. Nos referimos a Jesús Bermúdez de Padel 10. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, muy bien. Oye, un honor y un placer tenerte acá en nuestro estudio, ¿eh? Nada, el honor es mío venir aquí a visitaros. Muchas gracias, porque vamos a hablar de pádel. Esther también colabora contigo ahí en Pádel 10 y vamos a hablar un poco de pádel, Jesús, porque vosotros no paráis, como siempre destacamos nuestros micrófonos, que eres un chaval joven que tiene muchas ganas de darlo todo en cuanto a temas de pádel se refiere. Tenéis, me imagino, actividad para estos días de verano que ya se nos vienen, Jesús. Sí, bueno, estamos con los campamentos de verano colaborando con Genios y luego también ahora estamos haciendo pequeñas quedadas para disfrutar un poquito de la terraza del club y aguantar un poquito estos calores, pues haciendo lo que realmente nos gusta, jugando al pádel. A mí lo de las quedadas, lo que me gustó es lo de la barbacoa. Cuéntaselo sí. A nuestro oyente, que lo encontré genial. Sí, claro, esto como buen español, siempre después de hacer deporte hay que recuperar, hay que hidratarse, como dice Esther. Pero es que al final todo eso se quema, así que da igual. Si te comes la barbacoa y al otro día lo quemas igual jugando pádel, ¿no, Jesús? Sí, claro. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo marcha todo en Padel 10? ¿Bien, no? Bueno, la verdad que bastante bien, todo muy contento. Y bueno, ahí seguimos trabajando un poquito de cara ahora al verano y a la temporada que viene. Oye, Esther, y tú nos querías comentar también y querías invitar a nuestros oyentes y a quienes gustan del pádel de un torneo, ¿no? Comentaros que este fin de semana en Belluís de la Jara tenemos uno que es de viernes a domingo, y el próximo fin de semana del 17, 18, 19 en Arenas tenemos otro, que os animéis y participéis. ¿Y cómo lo pueden hacer los interesados para el de Belluís de la Jara? Por lo menos esa información es importante, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Se pueden contactar también a través de ustedes de Padel 10, no? Por decir yo, si no tienes tú la información ahora mismo. Bueno, en nuestro Facebook siempre ayudamos a la gente que quiere emprender. Entonces, bueno, en nuestro Facebook de Jesús Bermúdez, de Padel 10, sí. O Quiro Morera Talavera, pueden ver los carteles e información para... Ahí está. Pero bueno, informaros también que todas las semanas en Padel 10, martes, miércoles y jueves, se hacen la quedada con la barbacoa famosa. Los martes son, si no me equivoco, ¿verdad, Jesús? Martes femenino, martes, miércoles el mixto y los jueves ya masculino. Ah, mira, qué bien. ¿Y el precio, el costo de esto? Nada, son 8 euros y en ello incluye la barbacoa y las 3 horas de juego de pádel. 3 horas de juego de pádel más la barbacoa final. Sí, más o menos. Normalmente la gente al final, ya sobre las 10:30 por ahí, ya está pensando en hidratarse y en la barbacoa. Así que no llegamos nunca a las 3 horas, pero bueno, ahí andamos. Oye, Jesús, y para la próxima temporada, me imagino que ya tienes planificado, próxima temporada, yo me refiero desde septiembre hasta el próximo año, me imagino que ya el calendario más o menos lo vas programando para futuras competiciones y próximas actividades en Padel 10. Sí, seguramente en septiembre estamos intentando cerrar ahora un torneo con Coquet, que nos va a ayudar en hacer un torneo, seguramente sea solo femenino, y luego en octubre montaremos ya el torneo, un torneo grande otra vez de... bueno, pues el torneo grande después de verano. Sí. Un poco para darle comienzo a la temporada. Oye, Esther, y ya que estamos hablando de pádel y que tú me han chivado por ahí que juegas muy bien al pádel, que lo sepas, el pádel femenino ha crecido mucho en Talavera, en nuestra comarca, hay muy buenas exponentes, muy buenas jugadoras de pádel. Sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, esta semana he tenido la gratitud de que se ponga en contacto la subcampeona regional de Castilla-La Mancha aquí para que le lleve el tema de patrocinio, y para mí, Fátima Rosado, y para mí es un honor. Y bueno, invitar a todas las chicas a que se animen y que podemos con ellos. Sí, por supuesto. Jesús, ¿qué te parece? Desafío, ¿no? Bueno, para eso hacemos los mixtos un poco, para ver, para igualar. Bueno, chicos, no sé si quieren comentarnos algo más, ya casi en la despedida de esta sección de Quiro Masaje, junto a nuestra compañera Esther Morera, a Quiro Morera, y también este invitado especial que nos ha gustado mucho tener aquí, a Jesús Bermúdez de Padel 10 en nuestro micrófono. ¿Algo que comentar, algo que hacer, alguna invitación, alguna información antes de la despedida? Bueno, que se animen y se vengan a Padel 10 a vernos, a conocer las instalaciones, que son unas instalaciones de 10, como bien dice el nombre. Sí, por supuesto. Y a hidratarse, que es muy importante, Esther. Eso es. Pues muchas gracias, chicos, y les espero en una próxima oportunidad acá en el 95.0 de la FM, UID Radio Talavera. Muchas gracias. Juanma. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.